qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Mandamos un abrazo grande al Mono, a Leopoldo, gente que está escuchando y que está de ahí, ahí en el otro lado. Todos queriendo laburar del cameo. Todos, exactamente. Sí, laburo, ¿no? Y ahora un momento interesante, ¿no? De tomarnos unas vacaciones de la realidad. Este es el momento que todos están esperando que llegue el viernes para escucharla a ella. Para disfrutarla. Impacto Castillo, hola Candela, ¿cómo estás? Este aplauso es para vos. Bienvenida, bienvenida a la Argentina. Yo pensaba que eran las vacaciones de la realidad. Yo pensé que traía la realidad este programa. Cuidado, no le hagas una realidad alternativa. Canso, hablando de la plata que está ganando Estrella de Hollywood y a mí me dicen que yo soy vacaciones de la realidad. Cande, mira, yo te digo que no le hagas caso a estos dos nabos, no tienen ni idea de la vida. Pará que somos tres, somos Seba tres. No cuenta. Bueno, no, Seba no cuenta. No corta ni pincha. Ah, oh, bueno. ¿Cómo le va, compañera? Tiene entre dos pancitos, se los comen los tres. Sí, olvídate. Claramente. Hoy estoy para pelearme todo. Nos caga pedo al aire, nos caga pedo afuera del aire. Esto es tremendo. Es brava, ¿eh? O sea que estás ideal para recibir al invitado de hoy, que es Ventura. Sí, me paro. En modo Ventura. Pará, me sentate, paro. Loca. Sentate. Luis Ventura, el personaje del día de hoy. Es Luis Ventura. Bello personaje. Hermoso. Oscuro personaje. Uf. Y por eso me gusta tanto. Aparte es alguien que tiene un corte de pelo que dura años. Sí, sin duda. Ahora se logró... esa cantidad de pelo tantos años. Se logró ayornar un poquito. Con gel, aparte, efecto mojado. Un poquito de gel, pero en algún momento tenía un casquito feo. Sí. No le quedaba bien. Sí, sí. Se ve que Estelita, la ex mujer, le cortaba, viste, con el bowl en la cabeza. Le ponía el bowl en la cabeza, sí. Una palanganita. Estaba con eso. La verdad que estuve ahí, tuve que hacer una selección grande, porque sí. Tiene para sacar, como para hacer tomos directamente. Como la escalpa, ¿no? El pasacalpe. Claro. Yo quería arrancar como describiéndolo más que nada a él, porque él es un tipo de que hace periodismo duro, ¿viste? El tipo tiene calle. Sí, sí. Es alguien de barrio. Sí. Y me gusta porque en un momento confesó que él siempre se dejó llevar por el corazón. Por nunca fui un tipo de formalidades. Uh-huh. Generalmente me dejo llevar mucho por la intuición y el corazón. No sé si tanto corazón, ¿vieron? Luis. No lo juzguen, pobrecito. En un momento, hoy está un poquito devaluado, pero en un momento era malo, sí. Malo de verdad. Sí. Ahí extorsionando gente en un living con el otro, Real. Con Real. Qué dupla, y fea. Y Lucho Avilés también eran como... A Lucho Avilés, palabras mayores. Lucho Avilés es lo más grande que hay. Lo más malo de lo malo. Y bueno, y Luis Ventura hace poco habló un poco de lo que opina sobre el periodismo actual. Y esto fue lo que dijo. Yo cada vez veo menos periodismo. Sí, yo también, por eso te pregunto. Yo lo que veo es mucha operación, veo mucha cosa armada. Veo mucho internet, mucho Google. Mucho copy-paste sí. También, ¿no? No veo esto. Uh-huh. No veo esto, le dice no el caradura. Dos tránfugas. Dos eminencias hablando. Dos tránfugas, mentiroso. Aparte hablando de periodismo. Aparte dice mucho Google. El otro que... mucho Google. Mucho copy-paste. Estuvo hace poquito Luis Ventura, salió en Mundillo Merienda acá en Radio de la Azotea, un momento mágico que nos propuso el productor... Juan Quintanilla. ¿Hablando de qué? Saludando a alguien por el cumpleaños. No me acuerdo a quién, pero ahí estuvo en un momento mágico. Qué hermoso. Hay algo que me gustó que descubrí en todo esto, que fue... él está listo para discutir lo que sea, no importa de qué lo acusen. Y hasta es capaz de someterse a testeos físicos para demostrarlo. ¿Cómo? Porque la utilización de la palabra puto tampoco me ofende. Quiere decir puto. Porque no lo soy. Y si lo fuese, no lo ocultaría. Pueden controlar y chequear cualquiera de mis orificios corporales. No. Que van a poder constatar que no soy puto. Qué salame. Yendo. Qué salame. Al periodismo. En el pasto, más allá del pasto. Es como esa gente que dice, yo no tengo nada contra los gays, tengo un amigo gay, ¿viste? Como, su señor, cállese, ¿por qué? ¿Por qué aclara? Con nadie quiere chequear encima, eso, Luis. Yo primero pensé que era un error en los cuando lo escuchaba en él varias notas y se ve que no quiere decir la palabra puto al aire. Entonces dice pu. Y yo pensé que estaba editado. Claro, que había censura, pero él se autocensura. Estaba hablando. Él se autocensura. Sí. Bueno, tuvo un momento, su momento de caída, yo antes voy a ir a esta parte para después remontar con mágicas peleas, sí. Pero esto me parece fantástico. Él cayó mucho cuando se le avisó que había, le avisaron que era padre, pero no de su padre. Mujer, ¿cómo? Sino de la vedette Lucy. ¿Cómo? Y él, algo que fue muy interesante, que ahora lo vamos a escuchar en el siguiente audio, habla de dueño de su futuro hijo. Escúchenlo cómo describe. De ese baile, donde abrazaba a mi esposa, a la madre de mis dos hijos, y que no tenía por qué no mostrarlo, porque era una cosa natural de lo que me ofrecía al medio. Porque yo vivo de esto y conozco la regla de juego. Me pareció fantástico que iba, me iba a poner cuerpo a tierra para que no tomaran esas imágenes. Cuando estas imágenes salieron... ¿A dónde va? Una señora sube a Twitter... que el dueño vas, del Luis, hijo que ella tuvo en Córdoba... Una ecuación. Yo. Bueno, la frente a ese Twitter, supongo que deben haber agitado el mundo de las redes sociales y ella siguió agregando. Siguió agregando cosas de las que a mí me mortificaron y me dolieron, porque me pone en un lugar de mala persona, me pone en un lugar de padre abandónico. No COVID entendí, y confusión. No entendí mucha, nada no, de sí, lo que pasó. Rarísimo. Me mareé, sí. Es como una ecuación ahí cuando... Porque él hablaba de toda la felicidad que tiene en familia y de repente cae esta mujer y dice, tenés un pibe. Que después él varias veces los desmintió hasta que la tipa llevó pruebas contundentes. Reales. Con el pelo de Luis. Claro. Y él decidió después hablar en Intrusos en su programa... sobre que sí, que era verdad, que era había una posibilidad de que sea su hijo, pero como ella era muy casquivana... ¡Casquivana! ¡Qué palabra hermosa! Sí. Como era muy casquivana, viste, no... Andá a saber de quién era hija. Y tuvo una de sus frases más polémicas que fue lo que catapulcó a irse de Intrusos, que es la siguiente. Frente a este cuadro de situación donde aparecía un embarazo muy complicado y un embarazo que ella... En ese estado, digamos, de situación donde se habían corrido los límites, a mí sí. Me dio cosa dejarla sola en esta parada. Mi relación fue de encuentros escasos encuentros, esporádicos, donde la mayor parte de la relación casi era que no nos tocamos. Vía mensajito de texto. Claro. A así todo esto en el medio. Le tocó la mano y quedó embarazada. Así yo, el me Espíritu opongo, Santo. A que continúe el embarazo. Y yo interiormente planteo... Abortero. Si va a ser un embarazo de alto riesgo, vos tenés tu aliades. Vida armada, tenés dos hijas grandes, ¿qué necesidad tenés de desarrollar un embarazo? Sobre todo porque ella tenía una experiencia anterior con un señor famoso y casado con el que había abortado. Un hay embarazo un laberinto anterior. En su mente... Sí, sí. En mi caso... En tu caso. En mi caso, sí. No quiso abortar. Claro, o sea, es una justificación exponer, horrible exponer a la mujer. Justificación. A él. No, pero exponer a la mujer y aparte reclamarle por qué con el otro abortaste y conmigo, no. O sea, es espantoso. Está muy mal. Él sufre mucho, me parece, la relación extramatrimonial, ¿no? Como claro. Una traición que quizás su familia, sus hijos, su esposa o ex esposa no le perdonan, ¿no? Imagino. No es poliamor. Pero aparte ya con todo eso que había dicho fue como... Real le dijo, bueno, te suelto la mano acá un poquito. Sí. Mejor anda a pasear por otros programas. Y encima después pidió un ADN y obviamente le dio positivo el ADN al niño con Ventura. Hizo el ADN con el pelo, viste, yo te decía. Entonces, acá llegan mensajes y es verdad, ha perseguido sistemáticamente, por ejemplo, a Diego Maradona con sus relaciones extramatrimoniales, con sus hijos... Pero parece que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Claro. Sí. Gracias a ese pie, vamos a continuar con Maradona. que es el jugador que lo trató él de pu periodista. A ver. Los de pu periodistas pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas. No queremos más. Eso sería un puto futbolista o un put técnico. No me importa, porque son elecciones sexuales y de vida. No queremos más. Pero hay cosas que son peores. Y yo voy a decir lo que yo no soy. Yo no soy un pedófilo de camisolín. Un pedófilo de camisolín. Algo que avergüenza a mucha gente. Yo no lo soy. ¿Eh? Qué bueno que se le terminó el crédito a Luis Ventura. Sí, ya un pedófilo, me parece. No, no sé. Sí, lo bueno dijo es que algo que a muchos le avergüenza. Y sí, yo creo que te tendría que avergonzar. Y sí, Luis, y sí. Nos suman información también. Llevó a Diego Maradona Jr. a jugar a su club, a su equipo. Es verdad. El Victoriano Arenas, porque fue técnico Luis Ventura, sí, sí, que además te sumo, sí, técnico de fútbol. Llevó Dios al mío, hijo de Diego, Diego Sinagra, Diego Maradona Sinagra. Y te sumo otro dato, Cande, es brasilero Luis Ventura. Sí, sí, ¿sabían? Lo sabía. Nació sí, en Brasilia, sabía. A los 3 años lo vinieron para acá. Un datazo. Las familias tuvieron un par de quilombos. Como Juan D'Artés, brasilero también. ¿Vinieron escapando? Juan D'Artés es brasilero también. Sí, sí, porque el tío había tenido un quilombo. Es medio turbia esa parte. Ah, mira. Que mucho no explica en detalle. Porque él era un niño. Claro, empieza a cerrar la historia. Pero, no, sí, lo de, aparte no hay nada que te asegure más, mejor fútbol que poner a jugar un hijo de un jugador bueno. Claro, como si fuera un método. Se le mezcló lo mediático con lo deportivo y bueno, así quedó. Pero bueno, el tipo sigue, con Maradona tiene un montón, hizo una selección, acá hay otra más. A ver. Me parece que cada uno elige lo que quiere ser sexualmente y también qué hacer con sus narices. Y la perra la seguía y seguía. Yo no voy a condenar, no voy a condenar porque alguien elige ser adicto o alguien elige ser homosexual. Me parece que está la elección de cada uno. Nunca acusé, sí. Nunca acusé. Un poco de homofobia por acá. Bien lo que yo digo y de qué manera lo planteo. Horrible, homofóbico, todo mal, Luis, sí. Dale. Aparte lo pone en la misma línea. Sí, bueno, justamente. ¿Ser drogadicto o homosexual? Sí, sí. Bueno, esa es la cabeza. Es una enfermedad. Esa es la cabeza de Luis Ventura. Claro, si no, que le busquen todos los orificios para ver que no. La rinoscopía, por favor. Eso sí, él, ningún drogadicto lo puede engañar porque el tipo conoce de drogas. Donde demuestra que tiene menos neuronas porque la droga es lo que consigue. Yo creo que algo conozco del mundo de la droga. ¿Por qué? ¿Qué conoces? Entonces, no quiero entrarle por ahí. No. ¿Cómo? ¿Qué conoce? ¿Tiene la idea fija? ¿Por dónde le quiere entrar, señor? Por, Drogas y diversidad son le como los tópicos. Le quiere entrar por algún, ¿no?, orificio, sí, que le puede testear. Un hisopado. Pero, bueno, ahora pasamos un poquito a algunas. Hice una selección de algunas peleas y voy a explicar un poco los motivos. Doy como un puntapié de por qué él se podría pelear con una persona, los motivos. Por ejemplo, a veces sus adversarios se ponen muy picantes, como en el caso de Babi Etchecopar. ¡Qué buena pelea! Te hago una pregunta sola. ¿Por qué ustedes se pueden meter en la cama de todo el mundo y nadie se puede meter en la cama de ustedes? ¿Nosotros y vos? Pero pará, yo no voy a los hoteles a sacarle foto a nadie, ¿eh? No, pero yo tampoco, ¿eh? Yo no me meto con la yo nariz tampoco, con merca de nadie. Yo tampoco, ¿eh? Yo no destruí matrimonio, yo no yo destruí tampoco, a Salomón. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? La dura. Es una botonera para mí. No destruí matrimonio, no me metí en hoteles, no me metí. No, pero te explico que ustedes tienen derecho a hablar con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y vos que me llamabas para pasarme el chimento de Canosa, a ver si joda. Un tipo con datos duros. Datos duros. Sí, duros más que datos. Es como cuando te peleas en la escuela y decís, vos sos fea, pero vos sos más feo. Y vos te viste, te viste. También, otra pelea, como con Casella, le gusta ir a buscar a la gente para cagarse a trompadas. Te quiero, Beto. Está en comunicación, Luis. Sí. Estoy en comunicación y cuando vos quieras elegí la esquina. No. Y los vos y yo. Si sos de AM y tenés un bueno. donde vos quieras. Uriarte y Nicaragua, o Figueroa y Honduras. Seguro la Yavana al séptimo piso. Aparte, si hay alguien con la que te irías a las manos, es con Ventura. No, menos aguante que arranca aire, ¿no? Olvídate. No, no. Después, ¿sentís no que pega como es con Caruso Lombardi? ¿Sentís que es ese tipo de pelea? ¡No me mida! ¡No me mida! Qué lindo no cuando mida. Le toca el gorrito al policía. Amo ese momento, lo puedo ver en loop 8 horas. Otro motivo para pelearse con Ventura es... No lo saludaste al llegar a su programa. Por ejemplo, con Carmen. ¿Estás enojado conmigo, Luis? ¿Con esa carita? Ah, como no me saludaste y me mirás con una cara de popa. Bueno, pero yo soy una señora. Eso no fuiste vos. Yo entré y vos me tendrías que haber dado no, una besa. No, yo estoy acá. Peleas vos de llegaste. Altura. El sí, que llega, eso. Saluda. Y toda la gente de acá me dio un beso. El que llega, saluda. Sí, yo soy una señora. Si vos tenés algo conmigo que no sé qué es. No, amor. Soy yo mi mamá. ¿Te quedaste peleándonos para pelearme? Yo no, te estoy diciendo, la que me... No, te pregunté eso. Si tenías algo conmigo. No, no. Y yo te dije que no. Ah, bueno, no, me la que llegó fuiste vos, ¿no? Yo soy Luis. Qué insoportable la gente que tiene tantas normas para... El que llega, saluda, es así. Susceptible, por favor. A mí me gusta, aparte, el nivel de pelea. Vos decís, che... No, es más profundo. Veo lo que está pasando en el mundo o veo que Carmen y Ventura se están peleando. Y no, la pelea de Carmen. Siempre al lado Carmen de la vida. Otra pelea. Te podés pelear por Ventura si no querés hablar con él cara a cara porque no tenés los huevos, como le pasó a la Nata. Lo penal y el civil. Pero antes vamos a hablar vos y yo. ¿Cobraron penal? Pero como tenemos que hablar con cara a cara y mirándonos como hombres, fue mano de la que Nata. Yo siento que soy y espero que vos lo seas. ¿Entendés? Pero ¿sabés qué? Vos no tenés huevos. Vos no tenés huevos. Porque es muy fácil tirar y después pedir disculpas, como lo hiciste muchas veces. Porque sos un cagón, un gordo cagón. Lo has demostrado a lo largo de toda tu vida. Me gusta igual la... Muchas horas de vuelo, todos los mediodías. Además, un horario para tanta violencia. Me gusta la idea de pelea entre la Nata y Luis Ventura. Es interesante, sí. Así, no cambia. ¿Sería como una pelea partido? En la que te disfrazás de sumo? Y... con los disfraces esos inflables. Una pelea inflable. ¿Pelea inflable? Me gusta la idea. Sería genial. Pues aparte yo me imaginaría medio los cagones tirando como unos manotazos que no se llegan. No tiran, no tiran la piña, no llegan. Pero no vos, llegan. Si tenés que tomar postura, ¿por quién, con quién te quedas? Yo, por ejemplo, hincharía por Ventura en este caso. Y antes que la Nata... Qué polémico. Qué difícil, sí. Polémica. Podemos tirar una encuesta. Es más entretenido, Ventura. Sí, tal cual, sí, tal sí. cual. Por lo menos más de reír. Claro. Poco. Otro motivo para pelearte con Ventura es porque vos lo hiciste pasar un mal momento y él te salvó en sus momentos más duros, en tus momentos más duros. Claro. Y ese fue el caso de Mirtha Legrand. Sí. Como la señora Mirtha Legrand, que sabe muy bien que alegremente le pregunta a la Nata para que me pegue, lo bien que me porté con usted, señora. Me porté muy bien, y usted lo sabe, me porté muy bien. Me tiene que vivir eternamente dándome las gracias. Dándome las gracias, ¿eh? ¿Quién te cree yo estoy que pagando una cuota semestral ahora para 12. Que algo que a usted le duele ¿no? y me pidió, por favor, que no lo publicara porque usted se moría, esa señora hoy alegremente le dice, le deja la Nata abierta la posibilidad que venga y me pegue palos en la cabeza. Entonces, no sea mierda, señora. Usted es una mierda. Cuidado. Qué vocabulario. No entendí lo de la cuota semestral que le paga sí, Mirtha Legrand. No yo tampoco. Es francés. Claro. Aparte no entendí porque si él tenía información para hundir a Mirtha, ¿por qué le está pagando la cuota a Mirtha? ¿No tiene que ser al revés? Como que Ventura no entendió el soborno. No entendió el funcionamiento y la vieja que tiene más años que todos dijo, no. Lo caminó. Claro. La tipa le dijo, no, vos me pagás a mí y guardás el secreto. Claro. Qué loco está. Ah, listo, le dijo Ventura. Mal negocio. Qué loco está gente que tiene esa necesidad de pelearse con cualquiera todo el tiempo, ¿no? De estar ahí teniendo problemas. Pasa en el cotidiano también. Pasa en la tele y en la calle sí. en todos momentos. Sí, es una actitud frente a la vida. La actitud Luis Ventura. Sí, hermosa. Es una actitud digna de Twitter, ¿viste? Sí, muy de ese mundillo. Otro motivo para pelearte con Ventura es porque fuiste a su fiestita y él no te invitó, como fue el caso de la periodista Carmela en los Martín Fierro. Y bueno, está bien, fenómeno. Entonces no sé qué estabas haciendo en la fiesta. Estaba invitada. ¿Cómo quién? ¿Quién es Carpi? ¿Por qué? Porque trabajo en la tele, supongo. No sé, ¿te molesta? No sé, No. Porque a lo mejor un amiguito de Julio Bárbaro de y fuiste de acompañante. Acompañante. Había una mesa del programa. Luis, es tu fiesta. ¿De qué me estás hablando? No, el año pasado no había Bárbaro, pero no le pongo. A ver, tráeme el sobre con tu nombre. Tráeme el sobre de invitación que diga tu nombre. Pero Luis, fue, nunca te colaste unos 15, hermano. Me gusta para una pelea sobre nada. Sí. Me encanta. Bueno. Nunca te colaste una fiesta de 15, capo. Aparte, los Martín Fierro creo que debe ir cualquier persona. O el mago sin dientes. Yo voy a ir un día y voy a llevar una cartera. Le dieron el Martín Fierro al hijo de Marley, así que... ¿Qué? Ganó el Martín Fierro de oro, el hijo de Marley. Me estás jodiendo. No, de verdad. Recién me entero, ¿cómo pasó? Datos, no opinión. Dios mío. Y por último, otra, la última selección que hago de peleas, había más, pero decidí acotar, es ¿por qué él te quiere patear el cajón? Como le dijo a Sofovich en reiteradas oportunidades. No vaya nadie, voy a ir yo a patearle el cajón, ya se lo dije, te voy a ir a patearle el cajón. ¿Vos querías que yo me muera? Voy a vivir para irte a patear el cajón. No te olvides de eso. Vos vas a estar allá abajo y yo te voy a estar pateando el cajón acá. Cloaca, todo vuelve, cloaca, Luis. Tranquilo que todo vuelve, Luis. Qué che, áspero. Cande, aproveché y puse América, que está justamente Intrusos. Y en este momento sí, le están pegando a Maradona. Están pegando a Maradona. O sea, revisamos audios de hace 10, 15 años y hoy pones la tele ahora América y le están pegando a Maradona. No, así y que encima, nada ha cambiado. No puse, pero fue muy gracioso porque Ventura se peleó con la Tauro, después se pelea con Rial y ahora está en un. Y de ahora, Tauro se peleó con Rial y están Ventura y Tauro en un programa con Fantino. No. Ya Fantino a la tarde es muy fuerte. Sí, y sentís como... Si tenés una buena espalda para bancarte cuchillada de atrás, o sos una persona medio oscura, sí, el mundo de los chusmeríos es tuyo. Exactamente, el mundo es tuyo. Candela, lindo repaso por la vida y obra de Luis Ventura, ¿no? Un periodista que... Me quiere traer un temita para cerrar, ajá, que es... Panam lo invitó a Ventura a ser parte de su programa, porque en un momento él le empezaron a decir el ogro y como que simpatizó. Yo los invito después a buscar el videoclip, porque hay estrellas. Sí, es muy hay fuerte. Hay estrellas en la televisión. ¿Vos te acordás de esto? Que sí, se llama El Pasito de Ventura. Entonces me quisiera ir con esta canción. Bueno, así bien que arriba. Sentido, querido. Hasta la semana que viene, Cande. Los quiero. Yo también. Paramos las antenas, sacamos la locura. Y bailo el pasito de Ventura. Y bailo el pasito de Ventura. Subimos, bajamos, variando las alturas. Paramos las antenas, sacamos la locura. Y bailo el pasito de Ventura. Y bailo el pasito de Ventura. Ay, el pasito de Ventura. El video lo recomiendo. Vestido de Shrek aparte, ¿no? Sí, todo lo bizarro que ustedes imaginan en sus cabezas y más.